105.5 FM Los Coihues. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8 y media de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8 y media de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo anda todo FM Los Coihues? Todos los radioescuchas de FM Los Coihues. Buenas, buenas, hola Nina, ¿cómo andás? Hola a toda la audiencia. Hola Nacho, nuestro locutor. Buenas noches a todos. ¿Y cómo anda nuestro operador seis dedos, el Manos? Ahí va, ahí sale. ¿Y cómo está nuestro productor general, el Asador? Ahí saluda, saluda con alegría, ahí está, muy bien. Y bueno, hoy le invitamos a Alicia a ver si aparecía, pero no sé, no nos habrá escuchado también. Así que un saludo para Alicia. Oh, saludos, Ali. Y bueno, ¿y cómo estará la gente de México, Colombia, todos los que nos escuchan por Espacio Vial? ¿Estarán bien? ¿Qué piensan? Sí. Estimo que sí. México, Perú, Venezuela... ¿Cómo estarán todos ahí? Y Nina, ¿cómo puede ser para que nos escuchen ahí por las redes? Si puede ser por streaming. Nos pueden escuchar por streaming por FM Los Coihues. Muy bien. ¿Y por qué otro espacio vial nos pueden escuchar? fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Muy bien, muy bien. Ahí estamos, ¿eh? ¿Y en espacio vial? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Ahí se meten en la página, tocan escuchar en vivo y nos van a estar escuchando sí. Ahora, justo ahora, el programa de ahora. Y también si son mochileros, ¿quiénes son los mochileros? ¿Por dónde nos escuchan? Por la radio web 365 mochilerosradio.com. Claro, se meten en mochilerosradio.com y ahí escuchan la radio web 365. Sí. Y a veces estamos en Facebook. Ah, muy bien. Que es FM Los Coihues. Muy bien. Y si no es Facebook, ¿en qué otra cosa estamos? Tenemos Instagram de la radio y Instagram del programa. El Instagram de la radio es FM Los Coihues -105.5 y el del programa Andar Bien Radio. Perfecto, estamos transmitiendo en vivo, no me acuerdo. A ver, el productor general, ¿qué nos dice? ¿Por Andar Bien Radio o por...? Por Andar Bien Radio estamos saliendo en vivo. En el Instagram. Así que en el Instagram Andar Bien Radio, ahí nos puede ver en vivo. Pueden ver mi bella cara. Mi bella cara pueden ver. Y además de apreciar mi bella voz. Y bueno, si tienen que mandar un WhatsApp. Si nos quieren mandar algún saludo o alguna duda, escriben al +54 924 47 8 40 40. Exactamente, vamos a tener una entrevista. Vamos a hablar con Marcelo Pistorio, que así que nos pueden mandar no un audio, sino una pregunta mientras estamos hablando con él. Va a ser muy interesante, vamos a hablar sobre explorantear. Y bueno, nos mandan la pregunta ahí y la podemos leer en vivo y retransmitírsela a Marcelo. Y bueno, ¿y qué correo tenemos? Tenemos el correo del programa, que es andarbien66@gmail.com. Exactamente, y recuerden que si mandan un correo, yo trato de responderle o como puedo, o Nacho, y bueno, le respondemos y después eso nos sirve para traerlo al próximo programa y poder aclarar las dudas de todos. Y ahora en vivo nos pueden escribir al WhatsApp también, sí. O al Instagram. Exactamente, sí. Más que nada al WhatsApp. Al WhatsApp, sí, sí, sí. Porque como estamos transmitiendo en vivo en Instagram. Claro, no podemos chequear ahora los mensajes. Se nos complica, sí, sí, sí, sí. No sí, podemos tomar agua y caminar a la vez. Tomar gaseosa y caminar a la vez. Bueno, ¿hoy qué día es? Hoy es el 22 de septiembre. De septiembre, muy bien. ¿Qué temperatura está haciendo afuera? 8,2 grados. 8 grados, 2 décimas. Sí. Así que, bien, está haciendo calor para la época. Entramos con un poquito de luz, así que ya se está viniendo el verano, de a poquito está asomando. Aunque hace frío, pero se está asomando, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a arrancar con el programa, ¿les parece? Vamos, vamos. Basta de cháchara. Manos a la obra. Bueno, ahí arrancamos. Hoy es 22 de septiembre, es el Día Mundial sin Autos. Día Mundial sin Autos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? La idea es no usar el auto, yo vine caminando. Sí, yo también, vine en patineta. ¿Viniste en patineta? Me imagino, sí. ¿No? En patineta por el camino de tierra. Muy lindo, sí. No, los baches, saltar los baches me hizo recordar mi infancia. Y los charquitos también, ¿no? También. Y bueno, sí, ahí estamos en el Día Mundial sin Auto. La idea siempre es poder usar el colectivo, la bicicleta. Todo el mundo habló de bicicleta, también hablaban del uso del colectivo. Y lo que yo quería traer hoy un poco para reflexionar es el tema de, que a mí me preocupa un momento, pero bueno, no sé si a mucha gente le preocupa, es el tema de si es normal o no es normal usar el cinturón en el colectivo. ¿Está bien o está mal? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún punto. Sí. Si es obligatorio usar en el auto, ¿por qué en el colectivo no? Claro. ¿Es porque hay coima? ¿Es porque, bueno... como si no entra tanta gente, no es redituable y no hay que usar el colectivo? Para mí está la mafia de los colectiveros. Está la mafia de los colectiveros actuando para no usar el cinturón. Hacen lobby en el Congreso. Para que entren más tipos por metro cuadrado en el colectivo. Claro. Los que van parados tendrían que llevar un arnés, así van como los bebés, van colgando, tipo saltarín. Como el saltarín de los bebés. Bueno, me puse a estudiar el tema de manera seria, sí. Aunque no pareciera, a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, lo primero. Perdón, antes que entres en eso, mi duda siempre fue con los micros de larga distancia, los doble piso. Sí. Que son los que más vuelcan, ¿viste? Sí, bueno, justamente es el final de más la charla. Que el transporte público. Gracias por cagarme la introducción. No, para nada. Pero arranco del final para adelante. No, después arranco el final. Ya vamos a llegar, pero mi duda siempre estuvo ahí, a eso voy. Ah. Ya vamos a llegar. No, igual arranquemos por ahí y ya está. Sí, bueno. Sin nada grave, digamos. Pero es así. Removimos. Los colectivos de pasajeros. En colectivo de larga distancia es totalmente necesario usar cinturón de seguridad. Sí, eso no hay cuestión, digamos, nadie cuestiona. De hecho, todo el mundo va sentado, no hay gente que viaja parado. En el doble piso y en el piso simple, digamos. Sí, sí, ¿no? sí. Incluso en los coche cama también tenés cinturón. Que para mí el coche cama habría que empezar a dudarlo, porque ocurre lo que se llama efecto buzo, que vamos un día a hablar bien del efecto buzo que es. Pero independientemente de que estés acostado con el cinturón, si estás sentado con el cinturón, es obligatorio. ¿Por qué? Porque puedes chocar contra otro colectivo, ¿no? En la ruta, y es lo mismo que chocar contra otro auto, ¿no? Claro. Lo mismo que si estás en un auto y chocas contra otro auto, es lo mismo que estar en un colectivo y chocar contra otro colectivo. Entonces, el daño es igual, la gente adentro se puede matar igual, y por eso es obligatorio usar cinturón. En función a eso, en el 2019, la Secretaría de Gestión de Transporte, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, sacó la resolución número 149. ¿Qué dice la resolución 149 del año 2019? Bueno, dice que vos tenés que hacer, cuando te subís un micro, igual que los aviones, viste que los aviones te dicen, acá está la salida de escape y está las indicaciones. Claro, viste, los comisarios a bordo, la azafata diciendo, claro. Moviéndote con los dedos. Pero te lo ponen en la pantallita, creo que no lo hacen más parados. Bueno, te ponen el video y te dice, acá está la salida de escape, acá se pone el cinturón, cómo ponerte la mascarilla. Sí, hay emergencia. Está el mismo video, pero de cómo ponerte el cinturón y que tenés que ponértelo y solamente lo tenés que soltar cuando vas al baño. ¿Y dónde está el salvavidas? Claro, el salvavidas, claro, justo ahí no hay salvavidas. Pero eso fue porque llegaron a la conclusión de que se ahorrarían un montón de muertes si la gente viaja en los micros de larga distancia con cinturón. Y eso sale de la estadística, ¿no? Que que fueron sacando a partir de los choques que van teniendo de larga distancia. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no? Si en un micro de larga distancia tengo que usar cinturón porque choco me mato, ¿por qué en un micro de corta distancia no es así? Buena pregunta. Y bueno, ahí me puse a estudiar el tema y es lo siguiente. Hice un análisis físico que no vine al caso mucho, pero es así, un micro pesa alrededor de 11 toneladas, ¿sí? Fa. Y un vehículo está pesando, no sé, un Fiat Uno, 880 kilos, se lo sé de memoria, 880 kilos pesa un Fiat Uno, y autos de ese porte, 800 kilos, y poner una pick-up está pesando un poco más, ¿viste? Qué sé yo, si está llena con carga, ¿viste? A full, sí. Y puede estar pesando más o menos 3.500 kilos, 3.300 kilos, en ese orden, ¿no? Sí. Que esté una pick-up esté cargada, ¿no? Entonces, si vos estás un auto que pesa, vamos al auto chiquito, ¿no? Que pesa 800 kilos, 880, 900 kilos si quieren, reunimos para arriba. Choca con algo que tiene 11 toneladas, sí. El vehículo casi ni muta, ni claro. Se mueve. Yo hice la cuenta matemática, igualando cantidad de movimiento, bueno, huevada por el estilo, y me da que la persona que cuando vos chocas un micro, ¿no? Un vehículo de 900 kilos, un Fiat Uno, ¿no? Choca de frente a un colectivo, ¿no? Los dos vienen a 60, que es la máxima velocidad permitida en avenidas, sí. ¿No? Pensando que chocan avenidas. La persona que está dentro, o sea, el vehículo varía su velocidad 8 kilómetros y medio por hora, ¿no? Sí. Con lo cual la persona se cae como si estuviera cayendo 8,5 kilómetros por hora, si estuviera cayendo al piso, que es casi como correr y caerse al piso. Entonces, no es que no te va a pasar nada. Pero no hay peligro de muerte. Igual sí. Siempre te la puedes poner justo en la cabeza y matarte. Repetime de nuevo las velocidades de impacto. 60 kilómetros por hora. ¿Que choquen entre sí a 60 kilómetros por hora? Sí, un vehículo de 900 kilos y un vehículo de 11 toneladas. Está bien. ¿No? Chocan a 60 entre bien. Sí. El micro, que venía a 60, varía, o sea, termina yendo, a ver, haceme la cuenta. 60 menos 8,5, o sea que termina yendo como a 51,5. 51,5. ¿No? Kilómetros por hora. Es lo que cambia su velocidad después del impacto. Claro. Obviamente que el Fiat Uno se hace torta y ese... Sí, eso no la cuenta la historia. Termina yendo a 51,5 kilómetros por hora, pero para atrás. Claro. Porque queda incrustado en el colectivo y el colectivo sigue su movimiento. Claro, claro. ¿Sí? O sea, el del auto necesita sí o sí tener el cinturón, sí. Porque impacta fuerte. Claro. Ahora, el del colectivo, el que está adentro, está parado, se cae, se va a lastimar, no es que no se va a lastimar, pero es como estar corriendo, tropezarse y caerse al piso. Claro. ¿Sí? Entonces vas a sufrir daños, te vas a lastimar, te puedes quebrar un brazo, sobre todo si sos una persona mayor, te puedes quebrar una pierna, la cadera, pero y no te vas a matar. Nada muy fuerte. Sí, es fuerte, pero no te vas a matar. Pero ¿sí? No tanto. Con lo cual eso un poco justifica de por qué no tenés cinturón de seguridad, ¿no? Por otro lado, hice las mismas cuentas, pero con una pick-up, ¿no? De 3 toneladas, 300. Sí. Y bueno, varía 27 kilómetros por hora, ¿no? Que es como andar en bicicleta, rápido, 27 es rápido. El riesgo es alto ahí. Y te caes. Y ahí sí, si golpeas la cabeza, sí. Y te haces un daño grave, ¿no? Claro. No sé si te matás, pero sí, sí, quedás. O sea, la lesión es grave, digamos. Lesiones graves. Sí. Ahora, a partir de ahí digo, bueno, me pueden estudiar, ahí está la Junta de Seguridad de Transporte, que se dedica al transporte urbano, se dedica a transporte, ¿sí? Transporte urbano y transporte interurbano. Y lleva un registro de todos los accidentes que van ocurriendo. Incluso uno, si un accidente de un transporte urbano, puede hacer la denuncia ahí y ellos van llevando la cuenta. Ellos hacen todo un análisis de cómo fue el accidente, cómo ocurrió, cómo se pudo haber evitado. Es para aprender en el futuro. Buscan los accidentes y aprenden en el futuro, ¿sí? A partir de ahí es que empiezo a ver la estadística y es verdad, no hay estadística de gente muerta dentro del colectivo, ¿sí? De hecho, fíjense el accidente que fue hace un mes atrás, creo, en Córdoba, que ahí un auto choca un colectivo, el colectivo ahí lo que está mal no es que la gente no tenga cinturón, es que la barrera de contención del puente era absurda, ¿no? Claro, o sea, claro. Una barandita no existía, para parar un colectivo sí. Es una tontería, ¿no? Es un papel frenando a una persona caminando. Claro, no, ni tampoco, una baranda metálica. Pero bueno, el tema ahí es que los tipos se caen incluso, viste, caen como 3 metros, ¿no? Caen bastante en la cañada. Sí. Y la gente quedó viva. O sea, daños graves, pero no muertes, ¿no? Es un caso muy, muy marcado de eso. ¿Sí? Entonces, si un vehículo, o sea, si uno anda en un transporte público parado y el vehículo, el transporte, ¿no?, choca con un auto, sea pick-up, sea lo Fiat Uno, lo que sea, a lo sumo vas a tener un daño grave, pero es raro que tengas un daño de muerte. Y eso ya la experiencia lo va marcando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si chocas contra otro colectivo? ¿No? Ahí sí están chocando 11 toneladas. Contra 11 toneladas. Claro. Mm. Entonces, ahí sí es necesario tener cinturón de seguridad. Porque ahí chocas a 60. Claro. ¿No? O sea, la persona que está adentro choca a 60. Sí. El tema es que van. Es muy difícil que suceda eso. Pueden por los extremos de cada calzada. Si vos estás pensando en una avenida, como puede ser Avenida Gallardo, una avenida ancha, bueno, es difícil que ocurra. Sí. Si estás pensando en Avenida Bustillo... ¿Gallardo es avenida? Me parece que es una avenida, ¿eh? Se llama Avenida Gallardo. No dice ningún lado Gallardo, no, avenida. No. Es un error que tiene los carteles de Bariloche. Nunca te dicen que si es calle o avenida. Un error garrafal que tiene las calles, ¿no? Si no dice nada, en principio no es, pero yo creo no es que avenida. Los planos dicen avenida, ¿eh? Los planos de las calles dicen avenida. Mm. Pero ninguno dice, ¿eh? Si son avenida, incluso Mitre... tengo dudas si dice Avenida Mitre. Creo que ni siquiera dice Mitre a seca. Vos tenés que adivinar que es una avenida. En realidad, bueno, es tema de otro... Calle peatonal, digamos, claro. No sabemos lo que es porque lo dice. Claro, claro. Entonces, eso justifica un montón de cosas porque como uno no sabe si es avenida o calle, no puede, o sea, y más en un país turístico, en una ciudad turística, más importante aún porque uno no puede saber si la calle que está es importante o no es importante y si tiene alguna relevancia o no. Pero bueno, ahí no fuimos por la tangente. Ahí no, por otro lado. Volvamos. Ahora, ya vamos a hablar de si eso yo fuera momento. Intendente, ¿no? Si yo fuera Genuso, sí. ¿No? Bueno, no quiero decir nada, pero imaginemos que fuera intendente. Sí. ¿Qué ocurre si me tengo que hacer responsable y no quiero que los colectivos, o sea, que la gente use cinturón? Perdón, dijiste Genuso y responsable, no. Claro, por eso hice un espacio. No son combatistas. Hice un espacio que no quería. ¿Viste? Nuestro operador, para saludarlo todo, se queda callado. Ahora sube la música, todo. Sí, lo nombrás a Genuso y no puede, ¿viste? No puede con su botón ahí. Sí. Toca con uno de los dedos que tiene en la mano. Con el sexto dedo. Claro, toca ahí la botonera y sale a hablar. Se sale de la vaina. Bueno, si fueras intendente, ¿qué pasa? Si fuera intendente, ¿qué es lo que tendría que hacer yo de manera responsable para que la gente viaje el transporte público sin cinturón? Tengo que lograr que los colectivos no choquen entre sí de frente. Ese es lo principal. Entonces, primero, no tienen que andar por avenida, depende de la avenida. No deberían andar por avenidas. Ese es el tema. Porque es Sandy nada más el único que dice avenida. Bueno, pero amigo, por calle doble mano. Ah, o sea, no o sea, doble mano, sí, ahí sí. Sí, sí, capaz me expresé mal. O sea, no tienen que ir los dos colectivos por doble mano. Porque uno puede ir por la doble mano y el otro venir por una calle aledaña. Claro. Pero no los dos para evitar que choquen de frente. Sí. ¿Sí? Y si ciertos lugares, por una cuestión geográfica o edilicia, tienen que pasar sí o sí por ahí, yo tengo que meter en la doble línea amarilla una contención. ¿Sí? Una contención que soporte un colectivo. No una barandita de plástico, esos pines de plástico que ponen para en la estación de servicio para que vos no cruces. Tiene que ser una contención, ¿viste? Capaz están los muros jersey, que son esos que tienen una forma rara. Bueno, el de agua es como un muro jersey, pero el de jersey es de hormigón. Claro, el de agua es también es jersey, pero como no es de hormigón, no lo llaman jersey. Pero bueno, un muro que contenga un colectivo. Sí. Un guardarray puede ser en el medio, un guardarray clavado. Un pero buen guardarray. ¿Pero justifica tamaña, infraestructura, digamos, desarrollo para algo que no sucede nunca? Yo creo que sí, porque si es una vida que puedes evitar. Sí. Y bueno, si la vida ¿qué estadística tenemos de impacto acá en la ciudad? No, bueno, la verdad que creo que no hay. De dos colectivos que choquen de frente, no hay. No hay. ¿Cómo se...? No me en preocupa. En Bustillo tampoco. En realidad no me preocupa si Gallardo se ha venido, ¿no? Porque en realidad la circulación... No, nadie va a 60 kilómetros por hora. Ahí van menos. Van menos. Pero sí pueden hacer. Pero me preocupa, por ejemplo, Bustillo o Pioneros. Ahí sí. Uf, sí. Ahí sí, curva contra curva. Ahí debería haber. O debería pensarse, cosa que no sé cómo, ¿no? No da la calzada tampoco. Pero debería pensar capaz que uno vaya por Pionero y el otro vuela por una paralela inmediata superior, que no hay. No hay. ¿No? Pero podés agarrar ciertas calles que baje, que suba. Yo creo que limitando la velocidad máxima del colectivo, también podés. Habría que ver, pero igual si chocan de frente, bueno, a 30 no tiene sentido que vaya pero, a 30. No, pero a 40. Y no pero pueden... si chocas a 40, dos colectivos chocan a 40, el tipo que está dentro sin cinturón sí. choca a 40. Cuando el vehículo va de 40 a 0, el tipo que está dentro se llama el segundo impacto, ¿no? O sea, una colisión tiene tres impactos. En realidad puede haber más, puede haber menos. Pero en reglas generales vamos a hablar de lo que es el impacto. La primera colisión, el primer impacto es vehículo con árbol, vehículo con vehículo, vehículo con lo que sea. Sí. Esa es la primera colisión. En este caso es micro con micro. Uh-huh. El segundo impacto son las personas que están adentro, que es, por ejemplo, es auto, o sea, es persona con salpicadero, persona con volante, persona del asiento de atrás con el asiento de adelante. Sí. En el caso del colectivo, es colectivo con el asiento de adelante o colectivo que va y le pega el vidrio, que está adelante, porque sigue por, derecho por el pasillo y le pega el vidrio. Sí. Esa es la segunda colisión. La tercera colisión son los órganos internos, ¿sí? Claro. Que es mi estómago golpea contra mi costilla, mi cerebro adentro contra el cráneo, adelante, el corazón contra el esternón. Son el tercer impacto, órganos internos, ¿sí? Bien. Y después está un cuarto impacto, que es cuando tenés algo suelto atrás, que te pega. O sea, una vez que vos ya chocaste con lo adelante, viene lo que está atrás. Si venís con capa, por ejemplo. No, pero puede ser, en el caso de un auto, el sistema de retención, el booster. El booster. Que no tiene enganche. Que no tenga cinturón. O... claro, que no tenga anclaje ISOFIX. Uh-huh. O puede ser también si dejaste una valija atrás. Claro. Por eso siempre las cosas que van atrás van en el piso. Sí. O una caja, un matafuego. Una caja, la caja de herramientas. Zapatos. Sí. Todas esas cosas es el cuarto impacto, el que te pega de atrás para adelante. Claro. Que no es menor. Y en un colectivo sería otra persona. Porque vos chocaste, poner que vos chocaste contra un parante o contra el asiento del colectivo, del conductor, ¿no? Sí. Del chofer. Bueno, hay otro que está trucho que viene y te empata vos también. Claro. Entonces, esos son los cuarto impactos. En este caso estamos evaluando el segundo impacto, que es la persona dentro del colectivo. Es el cálculo que yo estoy haciendo, ¿no? Si vos chocas a 40. Contra otro colectivo a 40, terminás chocando a 40. Vos y después el de atrás te choca vos a 40. Claro. Con lo cual es grave. A ver, hay que ver si se mata o no. Pero habría, para mí habría que separarlos. No te digo poner todo un muro de, que separa, pero sí, ¿un micro cuánto tiene? Largo 11 metros, más o menos. Sí. Y bueno, vos decís, cada 5 metros pones un muro y ahí el tipo que se meta en el medio siempre termina clavado entre muro y muro, ¿no? Claro. Pero no, son ideas que se me ocurren, habría que ver, poder ver si son mejores. Un guardarray puedes poner. Yo lo que digo, pones el muro, estás pensando en el colectivo, pero no supondría un riesgo para un conductor que pierde el control y se va contra el muro. Bueno, pero justamente los muros jersey están pensados para eso. Pero si pones unos cada 5 metros, lo más seguro es que se la dé con el canto. Si se la da con el canto, se mata, sí. Por eso digo. Sí, sí. Capaz mejor uno correcto. Capaz por entre muro y muro, puedes poner un guardarray. Sí. No, bueno, o puedes un guardarray firme. Sí. Hay que pensarlo, ¿no? Pero sí, algo de eso tiene que haber. El muro jersey, el jersey está pensado, viste que tiene una forma media cónica. Sí, sí. Está pensado para que se monte la rueda y el vehículo, antes de que vos sigas derecho para el otro lado, vuelques. En serio, ¿eh? De hecho, Rodrigo volcó, se mató porque no tenía cinturón. Claro. El concepto que siempre buscaron fue, antes de volcar, que te tire para adentro. Sí. Por eso tiene dos ángulos distintos. Tiene un ángulo más leve abajo, que te mueve la rueda para adentro, y un ángulo más fuerte arriba. Sí. Creo que es 25 y 50 grados. No lo sé bien de memoria, no me acuerdo. Pero el concepto es ese. La cosa es que si venís muy rápido, no te puede hacer doblar la rueda, te la pones con el muro y te hace volcar. Claro. Pero en teoría, donde uno pone el muro jersey, es mejor volcar que seguir para el otro lado. Claro. ¿No? Y también hay muro jersey para colectivo, que tiene un rodado gigante, y muro jersey para autos, vehículos que tienen chiquititos. Ahí siempre cuestioné cuando fue el accidente de Rodrigo, que no debería haber volcado Rodrigo. Rodrigo choca contra el muro jersey. Lo mismo pasa con Adrián Otero, ¿no? Claro. Que pierde el control del auto fumando, prende el cigarrillo, se lleva puesto el coso y vuelca y se muere, ¿no? Si bien los tipos no tienen el cinturón y lo que termina matando es que no tiene puesto el cinturón, sí. Eso es un hecho real, digamos. Uh-huh. También es verdad de que si el muro hubiera funcionado correctamente, el tipo se hubiera movido para adentro y hubiera pasado un mal momento y no se hubiera matado, ¿no? Claro. ¿Salvado? Sí, sí, sí. Pero bueno, son cosas que para pasan. Analizar. Yo no sé si te dejé alguna duda, pero un poco el concepto es ese, ¿no? O sea, si vos no vas a chocar contra otro colectivo, vos podés andar sin cinturón de seguridad de manera segura, ¿no? Segura con relatividad, ¿no? Segura es que no está en riesgo tu vida, ¿no? Claro, estamos hablando de casos de laboratorio, no es que, si está, que sí. Uno sale pensando que va a chocar con el colectivo, ¿no? No, pues no. Estamos... De hecho, no chocan nunca. La estadística choca muy poco. De hecho, todos los registros que yo tengo de accidentes, nunca tengo gente que se muere dentro del colectivo. Siempre tengo gente que atropella un colectivo. Claro. Es mucho más factible que te atropelle. Por ejemplo, Norma Capagli, la Miss Universo Argentina, la primera Miss Universo de Argentina, que la atropelló en el 2020. En diciembre del 2020, creo que era, la atropelló un colectivo cruzando la calle. Claro. El colectivo dobló, la atropelló y la mató. Uh-huh. Gatica, que se cae el colectivo y lo pasa por arriba de la rueda de atrás. Sí. No sé, hay un montón de gente que es más fácil que te atropelle un colectivo a que vos dentro del colectivo te... Siempre en el colectivo lo que pasa es que la gente se lastima y van a juicio y son cosas graves, no es que la pasás lindo, pero no está en riesgo la vida, por eso no se justifica un cinturón de seguridad. Uh-huh. Ahora, para que no se justifique el cinturón, el que diagrama el trayecto del colectivo, ese es el responsable de asegurar que los colectivos no se crucen de frente. Claro. Ante cualquier duda. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, donde en Bustillo o en esos lugares habría que poner un algo que evite que choquen de frente. ¿Sí? Así que bueno, eso es nuestra locución del día de hoy. No sé cómo se llama, nuestra editorial. Sí. Nos quedamos con un montón de cosas dando vuelta en la cabeza. Ahora vamos a seguir con un llamado y vamos a cambiar de tema con las casas rodantes. Busca de mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pero se enlazó la pasta, sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está chatrizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, malo si no. Tus caricias me han robado. Lo vuelo en tu boca. Esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Hola, soy Luca. Le quiero decir a todos los chicos que están escuchando que no vayan en el auto sin cinturón de seguridad. Hola amigos de Andar Bien, gracias por el programa. Tengo dos consultas. Una tiene que ver con algo del auto. Quiero saber si uno a veces, tamborileando sobre el torpedo o sobre el instrumental que está arriba del volante o por ahí, corre peligro de activar el airbag. Y sé que se, cuando uno golpea ahí arriba se puede activar el airbag. No sé dónde están los sensores y no sé si eso puede pasar o en el volante. Esa es una. Y la otra es, si uno quiere algún programa ya emitido, pasado, el pasado, ¿cómo puede, si lo puede descolgar de algún lugar, lo puede tener de algún lugar para escucharlo? Gracias por el programa, felicitaciones. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. My way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Bueno, y muchas gracias a Luca por dejar el mensaje. Gracias, y... hijo. Y sobre todo por dar un mensaje de seguridad vial, ¿eh? Muy, estaría bueno que los chicos de los radioescuchas, todos los hijos, manden algún mensaje hablando de algún consejito de seguridad para tener en el auto. Muy bueno estaría eso. Muchas veces bueno. Los chicos saben más que los adultos, ¿eh? Uh-huh. De cómo ir de manera segura en el vehículo. Así es. Y también quiero agradecer a Sergio Brango, el que mandó la pregunta esa sobre su airbag, donde en realidad si el cinturón no está puesto, el airbag no se activa. Claro. Es medio oculto, no sé no, por qué, igual, pero... Me parece que Sergio lo que preguntaba es que si uno golpea fuerte el torpedo, o donde están los instrumentos, donde está la zona del ABS, si es del airbag, perdón, si es posible que se active. Se activa, o sea, si... Si agarro con la mano y golpeo donde está arriba la guantera, donde está el airbag, ah, por eso, ejemplo. No, eso no. Dice él, me parece. No, eso no. El tema para mí es que él dice, yo dejo una billetera, por ejemplo, dejo... En el torpedo dejo arriba la billetera, o los anteojos, y si abre el airbag, me viene con toda. Pero en realidad justamente los airbags nunca están horizontales, están siempre verticales para que vos no dejes nada apoyado. Claro. Es muy difícil dejar algo apoyado arriba del airbag. Y si no tenés el cinturón, no lo puedo asegurar porque es una cuestión secreta, no sé por qué, nunca dicen cuál es la lógica de activación del airbag, no lo dicen los fabricantes, pero en teoría si no tenés el cinturón no debería abrirse el airbag, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, no se sabe. Claro. Hay varias cosas. Tenés que estar arriba de 60 km por hora, lo que se dice, arriba de 60 km por hora. Tenés que estar moviéndote arriba de 60. Si vos estás quieto y te choca, no se te activa el airbag. Y Sergio también nos preguntaba de dónde puedes descargar los programas anteriores o escucharlos en streaming. Sí, otra cosa que preguntó por WhatsApp, bueno, sí. Ahora voy a eso. Otra cosa que preguntó por WhatsApp es si la legislación cambia en la avenida. Sí, la legislación cambia en la avenida. Claro, por supuesto. Sobre todo en Río Negro. En otras provincias no. Pero uh-huh. Río Negro tiene un cambio ahí de legislación cuando la mano es doble mano. Claro. Así que ahí sí hay un cambio. Y el otro era los programas viejos, lo puede grabar con. Lo puedes bajar en Andar Bien Radio. En el Instagram. En el Instagram hay un. En la bio. Ahí uh-huh. Tocas ahí la bio, pones programas viejos o entrevistas viejas. Por ejemplo, ahora lo vamos a entrevistar a Marcelo. Y bueno, en la entrevista tocas Marcelo y vas a poder volver a escuchar esta entrevista como te era ahora. Claro. Y con eso me da el pie para presentar a nuestro invitado, que es Marcelo Pistorio, es el conductor de Autocamping TV y el organizador de Expo Rodantear. ¿Estás ahí, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, Marcelo. Nacho te saluda. ¿Cómo están? Bueno, sí, aquí estamos presentes. Bien. Bueno, mucho gusto tenerte al aire. La verdad que venía hace rato queriendo molestándote para poder exponer

Bueno, ahí volvimos después de este precioso programa de Andar Bien. Entramos a despedirnos ahora. Con Marcelo Pistorio, ahí hablando de Expo Rodantear, ¿no? Sí. Que usa el AR por Argentina y Rodante por Casa Rodante, ¿no? Y Expo por exposición, ¿no? Expo Rodantear, que también tiene el doble sentido de Expo de exportar rodantes afuera, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy interesante me pareció lo que dijo Marcelo. Tengo ganas de ir en esa época. Si puedo, me escapo. Justo viene mi mamá, o sea, así que no sé cómo voy a poder ir. Pero me gustaría ir y aprender mucho sobre Casa Rodante, un tema que conozco poco. Sí, yo también. Así que, bueno, eso fue todo por hoy. Para el próximo programa, vamos a hablar de la maxofobia. ¿Alguno sabe lo que es la maxofobia? ¿Vos, Nina, sabés lo que es la maxofobia? Leí que es el miedo a manejar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el miedo a manejar, la maxofobia. Vamos a hablar con una psicóloga que encima de esas vueltas de la vida es pariente de algún vecino acá de Villa Los Coihues. De casualidad, yo la busqué increíble. Por internet, me gustaba la venía siguiendo, me gustaba mucho lo que venía exponiendo. Y cuando le digo, che, ¿querés participar? Me dice, soy de Villa Los Coihues. Ah, yo tengo parientes. Y resulta que conozco a su primo también. Hemos compartido... Que es maxofóbico. Así que el próximo programa sale de la maxofobia. Así que si alguno tiene miedo a manejar, miedo a que le toquen fuerte la bocina, es principiante y no se anima a sacar el auto, miedo a la subida, a lo que sea, escuche el próximo programa porque... Muy interesante. Va a estar muy, muy interesante. Así que eso fue todo por hoy. Muchas gracias, Nina. Gracias, chicos. Gracias, muy lindo programa. Gracias, Nacho. Gracias, Asador. Gracias a nuestro señor operador. Gracias por los Favaloro. Saludos. Gracias por los saludos. Y bueno, hasta el próximo programa. Esto fue Andar Bien por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Y nos vamos con Cerati porque el 20 fue 25 años de gracias totales. Y va a decirle gracias totales a todo nuestro público. Vamos gracias con Cerati. Totales. Totales. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5 del dial.